estuvimos desarrollando políticas gremiales con distintos sindicatos, digo, como sindicatos estatales, sindicatos de canillitas, sindicatos de transportistas, es decir, camioneros, y muchos sindicatos de distintas ramas, ¿no? Digo, hacemos hincapié en eso, sobre la educación, pero digo, a su vez empezamos a discutir en esto, el sentido que el movimiento obrero en sí empieza a discutir el proyecto del país y empieza de alguna manera a volver a salir de las reivindicaciones inmediatas, ¿no? Bien, bueno, discutir el salario, pero es hora de que como movimiento obrero, como hacedores de una nación, de una patria, empecemos a discutir un proyecto de país, ¿no? Claro, como hacedores de riqueza, ¿no? Así es. Por ahí pasaba siempre en una chatita o en un flete bien montado. Al compañero Francisco que diga un poquito lo que él siente como trabajador y por lo que ve día a día, ¿no? En el lugar, él es de Moreno. Moreno, no centro, ahí en los costaditos, ¿no? Cada uno tiene una visión particular del lugar a donde vive. Usted, como vecino de ahí, del barrio, ¿no? ¿Cómo ve la construcción de la educación? Desde, digamos, como está la educación ahora, como está la educación ahora en lo público, y realmente no hay avances. No hay avances. A ver, venía la pregunta por este lado. Es decir, los maestros son trabajadores que también, al igual que cualquiera, ¿no? De los que estamos de este lado, no hablemos de los que están del otro lado, ¿no? Hacen lo que pueden y como pueden, o como los dejan. Entonces, lo mío era decir, los compañeros que educadores, ¿no? Se me cruza decir, tendremos que ponernos a pensar todo en una educación distinta, ¿no? Totalmente, sí. Sí, prácticamente digo, el problema, educativo hoy de alguna manera empieza a tomar forma, ¿no? La pasada planteábamos en la provincia de Buenos Aires, hay 100.000 aulas nuevas, ¿no? Hay de nuevo las sesiones escolar, pero a su vez digo, todavía seguimos dando la batalla educativa, ¿no? Cuando hablamos de batalla educativa podemos volver el tiempo atrás y decir por qué damos una batalla educativa. Yo, la batalla educativa se viene dando el modelo educativo que era funcional a un modelo de país, el modelo educativo generado por la misma oligarquía, por los mismos sectores que concentraban y la siguen concentrando la riqueza en este país, y con un Sarmiento que de hecho planteaba, ¿no? Civilización o barbarie, que no había que escatimar sangre de gaucho ni sangre de indio, y donde tomaba un modelo educativo totalmente norteamericano, en donde dentro de ese modelo educativo funcional a determinado proyecto de país con raíces bien arraigadas desde lo colonial, ¿no? Hoy están las claras de por qué ese proyecto de país, que aúna el proyecto educativo y el proyecto de salud, deja a la mayoría de los sectores populares fuera de ese sistema. Claro. O sea, un proyecto de país para unos pocos, en donde los demás quedan afuera de todo. En este caso, la educación. Sí, si hiciéramos una línea en la historia, veríamos que cuando existieron gobiernos populares, el pueblo se educó. Y cuando las oligarquías son las que definen las conductas educativas, realmente el pueblo no tiene nada que ver con esa educación. Los hemos visto en la década del 40, a donde se formó una clase media bastante extendida en el país. La mayor parte de nuestros abuelos han podido hacer su casa, han podido mandar a sus hijos a la universidad. Eso, después del golpe militar del 55, se acabó. Y hemos visto más recientemente, en la década del 70, cómo se ha vuelto a resurgir una educación popular que se cortó a mediados de la década del 70. Y hoy nuevamente tratamos de impulsarla, porque hay un gobierno popular que se preocupa por los trabajadores. Si miramos históricamente cómo avanza nuestra sociedad en ese sentido, vemos que hoy tenemos una oportunidad muy importante en la posibilidad de que nuestro pueblo nuevamente resurja y pueda ser formado nuestros hijos, podamos hacer que nuestros hijos lleguen hasta las universidades y como trabajadores impulsar una nueva forma de vida para nuestro pueblo. Una sociedad más justa, ¿no? Que sea algo más equitativo, que la balanza se incline, no un poco, sino lo que se debe inclinar hacia el trabajador, que en definitiva es el que hace los edificios, ¿no? El que trabaja, el que la lucha día a día, es el merecedor de todo el esfuerzo. Y bueno, han sido maltratados, como dice acá el compañero Nicanor, ¿no? Hay algo que por ahí da vuelta, ¿no? O sea, da vuelta en mí. Yo siempre trato de decir, a ver, de qué manera le podemos dar, ¿no?, el diálogo a los jóvenes. ¿Por qué digo el diálogo a los jóvenes? Porque hoy los pibes, ¿no?, se sienten desvalorados. Pero esto no es culpa de la familia. Esto es culpa de un sistema, ¿no?, que arrastra a la familia en principio a un rincón, donde los padres pierden el valor por estar excluidos de trabajo. Y al verlo montado, decía el padre pa sus adentros, y tal vez el hijo, por ser más joven, tiene una pequeñita oportunidad. ¿Qué es ese oportunismo de algunos sectores empresariales? Es mi visión. Esto va para más largo. Pero a ver, construir los hogares sabemos que no es fácil, cada uno es padre y sabe que las cosas que tiene que hacer para poder llegar a fin de mes. Pero en esto, muchas veces yo escucho, dicen, no, los pibes en la esquina, los pibes toman, sí, pero a ver, ¿por qué esas criaturas o esos pibes están en esas condiciones? Ese es el tema. Claro. Es así. Donde un sector tiene la posibilidad de estudio y el otro se tiene que quedar relegado sin nada. Y sin nada es nada la respuesta. El pibe busca salir, ver de qué manera se las puede arreglar, ¿no? Y vuelvo a decir, los grandes capitales son los que llevan a la división de la familia, ¿no?, por intermedio del trabajo. Ahí tenemos pibes que realmente tienen ganas de estudiar, de hacer arte, de hacer radio, de hacer una distintas actividades. Hay muy pocos los lugares donde se pueden ir a realizar este tipo de actividades. El Culebrón es uno, tenemos la Chicharra es otro, el Pollicárdenas es otro. O sea, hay varios lugares por los cuales, en los cuales se está luchando para que la juventud venga a participar de actividades juveniles y también, ¿por qué no los grandes? Nosotros en este programa que hacemos invitamos a la comunidad a la participación de todos. O sea, como trabajadores, no como fuerza política. A ver, llevar la discusión de distintos temas, ¿no? En función de todos. Decir, bueno, vamos a ver de qué manera empezamos a revertir esto. Hoy que tenemos la posibilidad, tenemos un gobierno en el cual hay algunas cositas que se pueden decir, otras que no, dicen, ¿no? Pero yo, lamentablemente, como orejano, puedo decir todas. Es un poco mi pensamiento. ¿Alguien quiere...? Oh, indiscutiblemente, para imponer un modelo de país injusto hay que aplastar a los que luchan y hacer que su semilla no progrese. Ahí entra la juventud. La juventud tiene una característica muy especial en donde la rebeldía está en boga, está en proceso de cambio. Entonces, si uno aplasta a esos jóvenes, no tiene el impulso del progresismo, de progresar. Se ponen en la esquina porque no tiene otras posibilidades. Entonces, le caen los vicios encima. ¿Pero por qué? Porque no tiene horizonte. No puede hacer su vida, no puede reproducir su vida, porque no se lo dan, se le quitan esa posibilidad. Pero para eso antes han aplastado a los mayores. ¿Qué es lo que ha pasado en distintas épocas en nuestra sociedad? Y hemos visto que el resurgimiento lleva a más grandes logros. Hoy yo creo que otra vez hay muchos jóvenes que empiezan a participar. Y uno de esos ejemplos son los bachilleratos populares que se está haciendo muchas organizaciones sociales, tales el Polly Cárdenas, la Chicharra, que están impulsando el Culebrón, están impulsando otra vez la formación de nuestros jóvenes. ¿Por qué los jóvenes no saben trabajar? ¿Por qué no han aprendido? Porque se había terminado la fuente de trabajo. Es decir, es como cuando al pez se le quita el agua, no puede nadar, y el joven quedó estancado en un estado de postergación. Bueno, y eso se está modificando otra vez con el impulso de este nuevo viento que sopla, y hay muchísimos movimientos sociales que se están acoplando a este nuevo aire, que es muy promisorio para nuestra sociedad. Sí, tocando ese tema, la clase obrera siempre, lamentablemente, a través de la historia, antes, ayer y hoy, sigue siendo golpeada, ¿no? Sigue siendo vapuleada bajo todo punto de vista. De una u otra forma siempre son sofocados los derechos de los trabajadores. Y eso ha hecho que, por ejemplo, ¿no?, en la década de los 90 se terminara de destruir lo poco que quedaba. Es ahí que la juventud de hoy, los padres en la década de 90 se quedaron sin trabajo, la mayoría. Y el chico en ese tiempo era chico, ¿y qué vio? Que el padre tenía que salir como sea, juntar el mango. No, se crió con muchas falencias, con mucho faltante de muchas cosas. Sí, una de las cosas es esto del trabajo tan precoz que le llega a la juventud, ¿no? En algunos casos. Hace esto mismo que hablábamos antes. Las diferencias del padre al hijo, o sea, el hombre desvalorizado porque no consigue un trabajo y no puede llevar el sustento a su casa. Entonces, ahí es la división del hogar. Bueno, aquí estamos, charlando informal, como compañero quiere... No, sí, si bien digo, es esto lo que se viene discutiendo, ¿no? Y digo, ¿cómo empieza que de alguna manera hay una marcada no revitalización en los sectores populares, tanto organizaciones sociales, movimiento obrero, sindicatos y demás. Y después un reverdecimiento gorila muy fuerte, ¿no? En donde cuando uno lo que planteaba, claro, donde cuando acá planteaba Francisco todo el tiempo, uno va avanzando, y después aparece de alguna manera la lectura apocalíptica, ¿no? De los medios de comunicación que son funcionales a determinadas líneas políticas. Escuchábamos la vez pasada, ¿no? Decir a medios de comunicación planteaban que acá había política de ajuste. Hace creo dos semanas atrás hubo una fuerte discusión el gobierno actual, se sentó en el grupo de los 20, donde repudió las políticas de ajuste en esos países, en los cuales hoy están viviendo una crisis, donde una discusión con Castro Sarkozy. Estábamos hablando de Grecia, España, Portugal, ¿no? Son países que buscan salir de sus desesperantes situaciones con ajustes, ¿no? Y Alemania bajando el gasto social, ¿no? Y bueno, y ahí, de alguna manera eso no se pone todo el tiempo en discusión, ¿no? Porque cuando hablamos de las problemáticas que tiene un país, decimos, bueno, el país es como un cuerpo humano, en donde el cuerpo humano va funcionando con distintos órganos. No sé si hay algo que no funciona. Seguramente, si un órgano no funciona, seguramente el cuerpo no empieza a caminar de otra manera, pero ahí es donde aparece también juegan los medios, ¿no? Como por ejemplo el monopolio Clarín, ¿no? Por ejemplo, luego de leer la primera 20 páginas de Clarín, falta que lea la 21 para que y te mandan un revólver para que te suicide. O sea, todo está todo mal. Veíamos, qué sé yo, se discutía, por ejemplo, decimos, la Semana Santa, volvemos, ¿no? Digamos, Semana Santa, estoy hablando de abril y demás. O sea, parecía que todo estallaba y después había una contradicción en decir cómo las rutas estaban congestionadas y donde el pueblo, donde la gente salía. Estallaron todos los centros turísticos. Claro, supuestamente todavía los sectores de laburantes por ahí nos cuesta un poco, pero podemos de alguna manera vamos retomando. Digo, no es que, y obviamente que hay mucho por hacer. Hay sectores todavía muy precarizados, hay que tener políticas hacia ahí, no es que todo se hace bien, y en esto que siempre planteamos, no, después tener sectores en donde parece que todo está mal, nosotros decimos, bueno, no rompes platos quien los lava, para salir a, si querés aprender a jugar a la pelota, y tenés que jugar. Eso está todo el tiempo vivo, y ahora el tema es qué papel jugamos nosotros como trabajadores. Volvemos a decir, tenemos que salir de las reivindicaciones inmediatas, ¿no? Hay que pelear por las reivindicaciones totales, que decimos, distribución de la riqueza, distribución de los bienes, proyecto de país. Y yo creo que eso se viene dando en cada sector, eso se viene dando con amplias discusiones, porque hay un momento en donde la discusión se está dando y es bueno, y ahí se va haciendo, y en ese hacer hay equivocaciones. Y sí, claro, todo, como todo. Sí. Por eso los muchachos de la mano derecha están un poco, ¿no? Como ahí están preocupados, creo yo, ¿no? Metiéndome un poquito en ese terreno. La oposición. No nos pueden imponer, entonces nos dicen que está mal, que está todo mal. Sí, claro. A ver, me gustaría para después de la tanda, ahora vamos a saludar a la gente que hace posible este espacio aquí en la radio, a los auspicios Y dejaría ahí para después de la pausa, después que escuchemos algunos temitas, las dos argentinas en esto del bicentenario, para que la gente, que bien lo sabe, pero para ir entendiendo, y en, vuelvo a repetir, en un diálogo informal, y dando nuestro, nuestra visión de lo que nos quedó, porque las cosas pasan y después nos olvidamos. Y creo que lo más lógico es no olvidarse de las cosas que fueron pasando o la historia, ¿no? Bien. Desde aquí queremos agradecer a los auspiciantes que hacen posible este programa, a Maxi Kiosco Ramoncito, calle Julio César y Richeri, en barrio 18 de Julio. A Kiosco Jessica y Nati, ahí Ramos Generales, sábados y domingo. Por ahí, sopa paraguaya y chipá, calle Arechavales, Rosalía de Castro. Peluquería Unicet Ninfa, cortes, peinados, extensiones, calle Arechavales, Rosalía de Castro. Parrilla David, pollo al espiedo, asaditos, choripán, hamburguesas, viernes, sábados, domingos y feriados, calle Arechavala y Rosalía de Castro. Sí, tenemos sí, buenísimo, buenísimo. Toda la gente del 18 de julio tiene que pasar por lo de David. Claro, es riquísimo. También tenemos, para la mejora y la calidad y elegancia de su casa, planifique bien. Diseño arquitectónico, plano para obra, dirección y ejecución de obras. Herrería en general. Consulte con el señor Mauricio Ábalos. Su número es 1536-455593. Ahí en el barrio 18 de julio. Tenemos Corralón Los Hermanos, cerámicas varias, Alberdi de primera y segunda calidad, juegos de baño, chapas, tejas, cargopol, puertas y ventanas de aluminio, ventas de carbón, gas, artículos de bazar, próximamente muebles. La calle 2 de septiembre y Arechavala, en el barrio 18 de julio, aquí en Cuartel Quinto Moreno. Ahora los invitamos a escuchar dos temitas musicales y bienvenidos a todos. Y aquí estaremos esperando sus mensajes. Les recuerdo el número de la radio: 11 64 64 07 85. Tenés el directo 02 320 452 423. Usted me perdona, yo no sé filosofar. Se me sobra, me basta para pensar que me tiene jorobado ya de tanto trabajar. Usted me perdona, don, yo no sé filosofar. ¡Uep! Yo soy quien levanta el sol, yo soy quien acuesta el sol, y ahora soporto en el lomo pa' que usted viva mejor. Usted me perdona, don, yo no sé filosofar. Trabajar y trabajar y no me alcanza ni pa' el sudor. De tanto tragar el humo, tengo humo en el corazón. Usted me perdona, don, y su alta saciedad. Yo me voy con los muchachos, carajo, a hacer la revolución. Usted me perdona, don, yo no sé filosofar. Yo soy quien levanta el sol, yo soy quien acuesta el sol,

construyendo la identidad de nuestros barrios. Una radio hecha por vecinos, vecinas y organizaciones sociales. Vecinos y organizaciones sociales. Cultural, comunitaria y educativa. La Posta 96.5 desde Cuartel Quinto. Se estará presentando La Que Viene, una murga estilo uruguaya increíble. Banda invitada a La Lela. Sábado 3 de julio a las 7 de la tarde en el predio La Huella. ¿Dónde iba a ser? Ruta 24 y Baigorria, o por Escalada y Galarza. Entrada libre y gratuita y para toda la familia. No te lo pierdas. Los esperamos. Vecinos, vecinas, nos decidimos a trabajar por nuestros espacios públicos y desde el programa Comunidades Educadoras de la Fundación Arcor empezaremos en poco tiempo con un periódico y consultas barriales a recorrer las escuelas, los jardines y los hogares del barrio El Milenio, Don Sancho, Irigoyen, Los Cedros y 18 de Julio. Porque todas y todos tenemos derecho a opinar cómo soñamos nuestras plazas. Los saluda Negrito Manuel, Jardín 955, El Culebrón Timbal, Biblioteca Popular Vicky, Escuela 506, Jardín 952, El Jardín Cacupé, la Mesa de Vecinos del Barrio El Milenio y la Asociación Civil El Arca. La Red por el Derecho de la Infancia, de Cuartel Quinto. Está conformada por organizaciones, centros comunitarios, escuelas, unidad sanitaria y vecinos que venimos trabajando para exigir que se cumplan los derechos de los chicos y chicas de Cuartel del Quinto. Red por el Derecho a la Infancia, @yahoo.com.ar. Red por el Derecho a la Infancia. La Posta 96.5. Construyendo la identidad de nuestros barrios. Una radio hecha por vecinos, vecinas y organizaciones sociales. Cultural, comunitaria y educativa. La Posta 96.5. Desde Cuartel Quinto. www.lapostaregional.com.ar. Muy bien, ahí estamos de vuelta. Había dejado pendiente una preguntita. ¿Qué les pareció las 12 argentinas que vivimos en esto del festejo del bicentenario? Tuvimos un hecho en el país, ¿no? Que demostró 12 argentinas en una. Oh, sí. ¿No? Lo del bicentenario, lo de julio, digamos, el hecho este trascendental, digamos, ver a los presidentes latinoamericanos caminando juntos, ¿no? Por esa 2 de julio, en donde el pueblo salió a expresarse, ¿no? En esos días pasaron casi 9 millones de personas, sí, ¿no? Y en donde mostraban en otra parte el Colón, ¿no? Alfombras rojas, en donde parecía de alguna manera la entrega de los Oscars, ¿no? Pero eso a las claras, desde mi punto de vista, ¿no? A las claras, queda bien claro, digo, los dos proyectos de país, ¿no? La fiesta, como decían. Como se dijo, la fiesta de todos y la fiesta de unos pocos, ¿no? De unos pocos. ¿Mm? Claro, claramente se ve el contraste entre la fiesta popular y la fiesta elitista, ¿no? A donde en el Teatro Colón estuvieron las vacas sagradas de nuestro periodismo y en el obelisco estuvo el pueblo, indiscutiblemente. casi todos los sectores populares, los trabajadores, inclusive ahí se acabó, se notó claramente lo que los medios tratan de imponer, de la inseguridad y que los miedos y que esto que lo otro, 10 millones de personas caminando libremente, disfrutando de una fiesta popular, muestra claramente las mentiras que dice la oposición, ¿no? De que hay inseguridad, de que no se puede caminar solo por Buenos Aires. Indiscutiblemente eso no es verdad. Sí, sí. Seguramente quedó demostrado que cada una de las personas que pasaron, no vamos a dar números porque no, pero está bien clara la diferencia. No son bárbaros como trata de decir esta gente, ¿no? Sin duda. No, no, sí, esta gente, digo, hoy tenemos una oposición, digamos, de una, de alguna manera es una dirigencia ya prácticamente irrepresentativa, digamos, es el espejo de lo que ya existía, digamos, en el 2001, ¿no? Es en el que se vayan todos, digo. A ver, yo digo, esto ya, digo, queda la clara, se puede tranquilamente aplicar para el multimillonario de Narváez o la apocalíptica, ¿no? Cuando digo apocalíptica, digo, en esto de que está todo mal de Lilita Carrió, ¿no? De que se retiren de la política porque no tienen ningún proyecto alternativo más que pedir ajuste, o pedir que se enfríe la economía. Y si nos ponemos a hablar de los desastres que viene haciendo Mauricio Macri, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Después escuchábamos, ¿no? Digamos, cómo lo hacen público, ¿no? Cómo ya no impunemente, o ya están pegando manotazos de ahogados, de escuchar a Sáenz decir para qué servían las asignaciones universales, que iba a retroalimentar, digo, la vagancia y demás, digo, ya no tienen qué decir, ya se les acaba, ¿no? Sí, hasta la oligarquía empieza a quitarle crédito a esta oposición tan fuera de lugar, ¿no? Porque realmente creo que se han pasado de revoluciones. Ya no tiene argumento, entonces inventan los argumentos y hasta a su representado, que son la oligarquía terrateniente, empieza a no representar. Porque indiscutiblemente esta gente en todo lado donde va dice cosas que enseguida se comprueba que es mentira. Uh-huh. Eso realmente es estar cayéndose en un tobogán. Yo creo que poniéndole algo de humor para estos muchachos de este sector, ¿no? Creo que ya no está buena Buenos Aires. Como... Un poquito, ¿no? Como para entender. Y algunos seguramente estarán escuchando, muchachitos de este sector, ¿no? Pero bueno, para que no estén tan mal, o sea, para claro. Levantarle el ánimo, porque bueno, acá estamos nosotros que lo vamos a apuntalar, ¿no? En algún momento. Bueno, yo creo que en el momento de la pelea, sí. Digamos, pelea mayor, digo hoy muchos... a los cuales por ahí se les puede llamar digo, yo desde mi punto de vista, compañeros, digamos, esto que por ahí que sea mucho debe estar escuchando, digo, hubo mucha, de alguna manera, desconcentración, a veces aparecen digamos, cuestiones individuales y personales, que eso queda a las claras la falta de discusión y verdaderamente qué modelo de país expresan estos muchachos, también estos muchachos, digo, digamos, estas líneas, ¿no? Claro, los Carrió, digo, los Macri, los de Narváez, digo, ahora digo, ellos han tenido de alguna manera, tanto como los medios, han tenido mucha influencia de alguna manera en las capas medias, ¿no? Sí, sí. En esto de que parece que era todo contra la clase media, digamos. Y en la clase media que en realidad, de alguna manera, en un momento, digamos, en el 2001, era Piquetti y Cacerola, la lucha de una zona, porque lo decíamos en el programa pasado, cuando la crisis avanza, viene por todo, claro, viene por absolutamente todo, digamos, Esto decimos, la clase media fue, digamos, históricamente bien influenciada por las clases dominantes, ¿no? La historia oficial de los mitristas, ¿no? Claro. Esto siempre enseñó que las grandes cosas las hicieron las minorías ilustradas, digamos, esos que sabían todo, y que los grandes hombres eran todos amigos de Inglaterra, luego de Estados Unidos, ¿no? Sí, en general los peones de la oligarquía, ¿no? Lo que han podido estudiar y formarse para representar a esas clases sociales, para ser sus sirvientes. La realidad es que eso ha representado en algún tiempo la clase media ilustrada. Yo creo que en estos tiempos ha ido variando las cosas, ¿no? Porque tenemos clase media que empieza a representar a los trabajadores, a arrimarse hacia los trabajadores. Tal es el caso de la gente que empiezan a enseñar en los bachilleratos populares, que no cobran sueldo. Compañeros que han podido estudiar por su condición económica más o menos holgada, y hoy están al servicio de una causa. Y totalmente convencidos. Eso es lo más importante. Cuando uno tiene convicciones en lo que pretende hacer de su vida y para el prójimo, es el fundamento total de la vida que lleva adelante. Porque si bien hablamos de terratenientes, hablamos de oligarquía, ya conocemos la manera de manejar que tienen, cuál es su fin. Pero lamentablemente para ellos habría que decirles que se les termina el queso, porque el Ratón Pérez ya no existe más, muchachos. No está más el Ratón Pérez, ya, qué sé yo, no sé dónde andará. Ojalá que los últimos que queden empiecen a construir un país distinto, porque si por más que puedan tener todo el dinero del mundo, el planeta va por otro lado, muchachos. O sea, acá hay una realidad, y la realidad es una. Si el barco se hunde en todo, ¿eh? Ustedes también, ¿eh? Así que, por lo menos piénsenlo, no digo que no duerman esta noche, porque más de uno sé que seguramente está escuchando del otro lado. Pero, o sea, eso de creerse un poco el dueño del ganado, ¿no? Ya no va, ya no está. Porque la gente empieza a despertarse con esto que decía Anita, ¿no? De empezar a hablar, de comunicarse, de que un sector, aunque sea pequeño de nuestra sociedad, se preocupa en dar horas de su, tal vez de su distinción en la casa, tranquilo, tomando un mate con su familia, pero sin embargo vienen de trabajar y vienen y aportan su grano de arena en estos bachilleratos, ¿no? Para adultos, jóvenes y todo. Ese es el cambio que nosotros notamos en la sociedad, que seguramente cuesta, y como dice Walter, se puede hacer bien, mal, regular, el tema es hacerlo. Porque por ahí él siempre tiene una frase, ¿no? Que la dice, que la decía el general Perón. Pues él la va a decir después. Pero en esto de construir, estamos todos tenemos que empezar a ver para adelante. Y decir, muchachos, hasta acá, querido. Hasta acá porque no va más. Al menos es lo que yo veo en la sociedad, con quien hablo, con las personas que me cruzo, con los vecinos, con quien sea. Van viendo, ¿no? Pero todavía no tenemos, tal vez, la fuerza de decir, nos paramos, nos plantamos, acá estamos, somos esto y queremos esto y vamos por esto, porque no, o sea, no con gomeras ni con armas, no, ganemos la batalla de ideas, empecemos a pensar y planificar de qué manera y dónde queremos vivir y de qué manera queremos vivir. O sea, ¿o qué queremos dejarle a nuestros hijos en principio? Yo creo que este programa y algunos otros que hay por otros sectores de Moreno y en las provincias, que se trata todo este tipo de temas, ¿no? Todos están apuntando a lo mismo, a la construcción de un país distinto, no pensando en el ser individual, en no pensar en el otro, decir, si yo tengo me salvo y los demás que no sé. Sí, se entendió. Entonces, claro. Yo creo que la cosa va por ahí, va por el diálogo, va por apostar a hacer cosas distintas, con estrategia, con pensamiento, con gente de buena voluntad, y olvidarse del yo, porque el yo lo jugábamos cuando éramos pibes. Claro. Yo bronco. No, y aparte no. Está claro que el cambio lo hacemos nosotros como trabajadores. Que el cambio no podemos esperar que el cambio lo hagan los sectores que nunca lo pudieron lograr, ¿no? Que nunca lo pudieron hacer. El cambio lo tenemos que hacer nosotros como trabajadores, como ciudadanos, como trabajadores que somos, que hemos sido y que vamos a seguir siendo siempre, ¿no? Seguro. Seguro. Bien, las vías de comunicación, el directo de la radio 02320-452-423. ¿Querés enviar tu mensaje de texto? Lo podés hacer al 11-64-64-07-85. Aquí estaremos esperando tu mensaje, que nos digas lo que pensás realmente de esto que es para ustedes que están ahí del otro lado. Un lugarcito para los trabajadores. Simplemente parece, para los trabajadores. A mí me parece que el hecho de que existan programas como este está significando que los trabajadores empezamos a pensar diferente y a tener un proyecto distinto de país y de mundo. Porque esto también es un proceso de construcción. Es decir, decir las cosas que nosotros queremos decir, construir el país que nosotros queremos. Y esta es la manera. Yo creo que ustedes tienen una iniciativa muy interesante a donde vamos avanzando en ese sentido, es decir, construyendo algo diferente, por lo menos que sea de los trabajadores. Ya hemos visto lo que construyeron los otros, que no nos sirvió a nosotros. Todo lo contrario, no nos destruyeron. Entonces hoy este nuevo tipo de construcción va a ser de los trabajadores y la iniciativa acá está. Así es, Nicanor. Acá se trata de decir el pensamiento que cada uno lleva adentro y seguramente en muchas cosas vamos a estar de acuerdo, seguramente, y lo que no, lo discutiremos con la comunidad, con el barrio, con el vecino, con construir lo que nos falta construir, que es la fortaleza de cada uno de los trabajadores, porque, vuelvo a decir, nos metieron en un rincón en el cual no nos dejan salir. Bueno, entonces empezar a ver por dónde sacamos una mano, como para decir, ah, tengo una mano libre, a ver qué hago. Entonces, pero como trabajadores, y no hay otra cosa, el trabajador es el único, la única herramienta que hoy puede llevar un país adelante dignamente. Porque podemos decir, yo vivo tranquilo, o Walter vive tranquilo, Nicanor, no, mentira. Mentira porque vos tenés un coche, porque tenés una linda casa, porque te vas de vacaciones. Eso no es todo. Cosa que a nosotros no pasa igualmente. Bueno, no. Es un pequeño sector. Pero no, digo me yo voy a un sector, no voy. No, digo. Sí, en esto. Que no tiene nada. Nicanor, no, cuidado, Nicanor. Que no tiene nada que ver que te vayas de vacaciones. Ojalá todo. No, todos podamos ir. Hay funcionarios, por ejemplo, ¿no? Hay funcionarios en los cuales piensa que el trabajador se va de vacaciones a la Florida o que se va a Manhattan A ver, porque te quieren hacer sentir eso y vos sos el mejor, porque sos el mejor. Entonces, a ver, las divisiones parten desde ahí. A ver, digo, trayendo a colación lo que planteaba acá Carlos, tiene calor, que venía discutiendo Francisco, como siempre nos quieren poner, digamos, en el peor papel. Siempre, ¿no? De hecho, puedo dar un ejemplo muy, muy práctico, digo, no, se construyen edificios y hay un cartel gigante fuera del edificio donde dice ha sido construido por el arquitecto tanto, digo, nunca nombran a los laburantes, digo, no, digo, a ver, digo, de hecho lo vemos, digamos, esto, cuando hablamos de ley de medios, digo, y cuando hablamos de ver programas televisivos, es poder interpretar también, digo, hay, digamos, yo siempre pongo como ejemplo, ¿no? Esto lo de la novela, de las novelas que se pasan a las 3, a las 4, en las novelas, todo el tiempo, digo, niegan al laburante, digamos, ¿qué es lo que aparece en la primera novela? Digo, vos ves la novela, aparece, ¿quién es el más bueno, el exitoso, el más lindo? ¿Te aparece? El patrón. Claro, el empresario, el modelo de empresario, rubio, de ojos celestes, con brazos bien fornidos, un cuerpo agigantado, pero es el más bueno de todos. El más bueno de ¿Y de quién se enamora? ¿De quién se enamora? Se enamora de la sirvienta. Ahora, y no solamente que se enamora, encima la sirvienta no sabe ni leer ni escribir, la ponen en el peor papel, ¿no? Y después está el grupo de chicas que quieren estar con el empresario, que son de su misma capa social, y la denigran, le dicen cosas feas, le quieren, la madre le quiere poner de la madre del empresario, le quiere poner eso es lo que muestra la novela, ¿no? Le quieren poner veneno en el té para matarla, digo, todo el tiempo la ponen en el peor lugar. Ahora digo, y cuando aparece el laburante, también, esta expresa el laburante femenino, ¿no? Cuando aparece el laburante, el masculino, termina siendo, aparece el que ordena la casa, sucio. Digo, no, encima con el peor nombre y encima cornudo, porque era el novio de la piba, digo, nos ponen siempre en el peor lugar, nos niegan todo el tiempo, claro, y después vos sos albañil y tu hija o tu hijo que van en la escuela, no se quieren sacar una foto con vos a fin de año, claro, si les da vergüenza, pero por supuesto. Sí. Nos ponen en el peor lugar. Entonces empecemos a interpretar qué es lo que nos dicen estos zánganos, gusanos. Exactamente. Todo el tiempo nos están negando. Y discúlpenme, digo, pero. No, es una construcción social. Es el tipo de sociedad que construyen ellos. A eso nos han llevado. Ya son es la 21 hora. Y aquí vamos a seguir ahora con música. Te quiero, me dejaste.

situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. Bien, aquí estamos en el aire de la 96.5 FM La Posta, aquí con este programa que es para todos ustedes que están ahí del otro lado, La Hora de los Trabajadores. Bien, vamos a tocar un poquito y les quiero dar una información a toda la gente del barrio 18 de Julio que esté en sintonía. Que el domingo 4, este domingo próximo, se va a realizar una reunión en la plaza de este barrio. Y esperamos que concurran todos los vecinos que tengan la voluntad de acercarse, para ver de qué manera vamos a seguir nosotros desde aquí apoyando al crecimiento del barrio 18 de Julio. La reunión se llevará a cabo el domingo 4 de julio a las 10 de la mañana. Quedan todos invitados. Espero que podamos solucionar de alguna manera el tema de las calles, por ahí encarar el tema de veredas. Ya hubieron algunas reuniones con la gente del municipio para intentar el asfalto de la calle Richeri, el mejoramiento de algunos sectores en alrededor del barrio 18 de Julio. Así que los esperamos ahí el domingo 4 de julio en la plaza del barrio. Bien, ¿usted quería hacer un comentario de algo que habían visto respecto al tema cooperativas? Ah, yo quería hacer un comentario sobre el tema cooperativa. ¿Cómo se dificulta la distribución de la riqueza cuando hay un gobierno popular? Porque las clases dominantes tratan de desprestigiarlo y muchos de nuestros compañeros trabajadores se enganchan con eso y consideran de que se le da dinero a la gente que no trabaja. Eso en realidad no es verdad, porque el trabajador que no trabaja es porque no tiene empleo, no tiene trabajo. Cuando se le consigue trabajo, cuando hay un gobierno popular y trata de que ese trabajador se gane su sustento, todos tenemos que apoyar, todos tenemos que hacer que ese trabajador se gane su vida, porque si no, ¿en qué se convierte? Se convierte en un marginal y empieza a desviarse de los objetivos de todo trabajador. Indiscutiblemente nosotros somos un porcentaje muy alto de la población, como mínimo somos el 80%. ¿Y cómo es que nos dominan el 1% de nuestra sociedad? El 1% es la oligarquía o la burguesía que se dice, las clases dominantes. ¿Y cómo es posible, siendo nosotros tan numerosos, nos dominen? Porque muchos de nuestros compañeros se enganchan con el discurso de la burguesía, de nuestros enemigos, que nos muestran como personas que viven del aire o viven toman dinero del Estado, de los impuestos de los contribuyentes. No, nosotros los trabajadores somos los que hacemos, lo que construimos todo, producimos los bienes, la riqueza que hay en el mundo, la producimos nosotros. Y esta cooperativa de trabajo es una forma de que la riqueza que hay en el país vuelvan a los trabajadores. En realidad tenemos que apoyarlo como trabajadores nosotros también. Sí, todo encierra en lo mismo, ¿no? En en tratar de despertarnos a las realidades y salir del rincón. Salir del rincón. O sea, nosotros decimos, tenemos un, estamos sobre un mundo, un planeta, en el cual está manejado por tan poquito y tiene tanta, pero tanto, tanto poder, que es reiterativo tal vez para la gente. Pero, ¿qué hace al ser reiterativo? Que lo tenemos metido en la televisión y en estos medios de comunicación monopólicos que no dejan el crecimiento del país. Porque yo, o sea, haciendo un vistazo así, ¿no? De los 90 en adelante, se empezó a desvirtuar toda la situación en lo que es la radiodifusión, los canales de televisión, los más aprovechadores, que si bien son trabajadores, pero equivocan el trabajo que tienen que llevar adelante. Entonces te meten en, a nuestra juventud, las mujeres prácticamente denigradas en la televisión, donde salen a decir barbaridades, y los pibes absorben todo eso. Entonces, ¿cuál es la conducta? El resultado que tenemos hoy en la mayoría, y no solamente en la juventud, en un montón de hogares se mete eso. Es divertido, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? O sea, la vejación de la mujer en general, ¿no? O sea, porque vos ves una revista, una tapa de una revista, hasta incluso en los mismos diarios, o en las contratapas, ves mujeres desnudas prácticamente. Y entonces decimos, ¿hasta dónde nos llevan estos muchachos? No, sí, si bien, digo, cuando ahí hablaba recién de esto de que aparece cada vez, digamos, la pornografía en la televisión, veía la vez pasada un programa en donde, va, un medio en donde empezaron a, digamos, a pegarle fuertemente, un ejemplo, a los canillitas, claro, porque decían de que estaban las... vieron las revistas condicionadas a la vista y demás, y que se iba a llevar a sesión y a votación para que eso no pase y demás, pero digo, la pucha, si miramos la tele, vemos lo del caño que veía Montinelli, digo, vemos, y después ves, se habla de la inseguridad y cómo hacer para combatirla. Y ustedes lo ven ahí, no recuerdo muy bien en qué canal está Chiche Gerbu, sí, no recuerdo bien. Enseña. Enseña, porque vos tenés. Ahora, enseña, te da los pasos, te da un curso de cómo robar. Acelerado, ¿no? Pero específico. Y después, digo, al chico que fuma Paco y demás, y muestran cómo lo hacen, y te muestran cómo se arma la pipa de agua, te dan un curso, y el que no lo hacía, ahora ya sabe cómo hacerlo. Entonces, compañeros, digo, trabajadoras, estemos atentos a eso, estemos bien atentos, porque, digamos, ellos generan la inseguridad, la inseguridad la generan ellos. Si bien de hecho vemos ahí lo de, te muestran, quieren, tienen que ser la puerta pentágono, las rejas, los perros de pelea grande, ¿no? Las cámaras, digo, la inseguridad es un negocio para las clases dominantes. Es un negocio, ¿no? Cuando muestran, digamos, vieron lo de la puerta pentágono, quizás muchos de los oyentes que ahora gente está escuchando, vio esa propaganda en que en determinado momento es graciosa, ¿no? En cómo corre desmesuradamente y apurado, ¿no? En la escena esa el muchacho gordo, morocho, ¿no? Uh-huh. Cómo corre a romper esa puerta, ¿no? Y en esa escena que se parece a la vereda de los vecinos que no podemos salir a la calle, digamos, o sea, no queda digamos, no quedan dudas de cómo van construyendo eso, ¿no? En eso, esto de te ponen que va sudando, ¿no? Que grita, que desespera, y que ahí está la puerta de madera reforzada, sensata, ¿no? Que ganará la, que le ganará la batalla a la inseguridad. Digamos, todo el tiempo, ellos generan el miedo. Claro. Digamos, tengamos en cuenta eso. Creo que hoy hay un despertar. Hay un despertar, digo, y los hechos lo demuestran, ¿no? Sí. Sí, es. O sea, hay algunas cositas que. De alguna manera van a ir cambiando, porque yo decía el tema de la otra vez de la alimentación, o sea, de cuando uno es chico, ¿no? Decía, hoy tenemos tantos intermediarios en un montón de cosas, en la crianza, ¿no?, de nuestros hijos, ¿no? Nos impusieron las marcas, nos impusieron un montón de cositas que hacen exactamente lo mismo. La inseguridad es cuando vos no tenés lo necesario en tu hogar, o sea, el alimento y lo necesario como para vivir. Entonces ahí se genera. O sea, da por todos los lugares donde vos lo mires, ¿no? Siempre está reflejado en la sociedad que nosotros llevamos adelante y lo que nosotros consumimos. Si nosotros seguimos apuntalando de alguna manera este accionar de estos grupos, ¿no? Estamos avalando que los pibes sigan estando en las esquinas y haciendo cosas indebidas. Entonces, digo, podemos ver programas, seguramente que sí, todos somos libres, pero a ver, ¿qué clase de sociedad queremos construir con nuestros hijos? Claro, haciendo hincapié, ¿no?, que el tema del generador o quién genera la violencia, ¿no? Ellos dicen, ¿no?, sabemos de quién estamos hablando, ¿no?, de que el que vive en la villa o en los barrios periféricos siempre es el delincuente. Es así, o los chicos que por una u otra razón están en una esquina porque no tienen, ¿no?, sustento, no tienen trabajo, no se pueden formar, ¿sí?, porque los padres se quedaron sin trabajo en la década del 90. Y yo digo, ¿no?, ¿quién genera violencia verdaderamente? El chico que está pidiendo gritos que le den una oportunidad, que se está manifestando, o el que cierra fábricas, ¿no? Yo pregunto eso, y que quede esa pregunta ahí, ¿no?, para el oyente. Creo que es algo fundamental. No, digo, Francisco, acá tiró, digo, algo muy importante, ¿no?, en esto de... Lo discutíamos en el programa pasado, cómo los 90 terminó de... digamos, fue un genocidio también silencioso, en un momento donde morían 55 pibes de hambre por día, enfermedades. Fue terrible, en donde mostraban después a los famosos y digamos, al innombrable, que sabemos quién es, ¿no?, con discípulos, comiendo pizza y champán, bailando, jugando golf, mientras había un pueblo que estaba desesperado y se estaba desangrando, ¿no? Entonces esto, cuando Francisco pregunta, ¿no?, y deja eso, ¿no?, diciendo, ¿quién genera violencia, ¿no?, el pibe o el que cierra fábricas? Digo, el que cierra fábricas, digo, porque cuando un laburante pierde su trabajo, ¿no?, digamos, eso tiene un impacto, te quieren llevar a la familia, ¿no?, pero tiene un impacto, sí, obviamente en la familia, pero en la sociedad tiene un impacto porque tiene que dejar su trabajo, sale desesperado a hacer changas y demás, y en realidad nunca pierde la condición de trabajador, porque hay un trabajador desocupado que no está insertado dentro de la seguridad social, pero nunca pierde la condición de trabajador. No, pero los desocupados todo el tiempo, los piqueteros, ¿no? Inventan categorías nuevas todo el tiempo, ¿no? Entonces, cuando pierde su laburo y sale desesperado a buscar eso, y por supuesto que en su casa el pibe o tiene que salir a laburar o terminaba en la esquina, ¿no? Y la madre tenía que salir a laburar, y por ahí el padre terminó preso, ¿no? Y después tenía a los pibes. Y eso, digamos, de alguna manera. Esas políticas de ajustes, ¿no? De cerrar fábricas, de dejar a los trabajadores en la calle, eso fue lo que generó la inseguridad, y obviamente que eso tomó mucha fuerza. Y hoy hay que combatirlo, pero ¿qué es lo que hay que combatir? ¿Con cómo combatimos? ¿Qué combato? ¿Al pibe que está en la esquina? ¿O combato a estos gusanos que hicieron eso? ¿No? Exactamente. También. Los tenemos que combatir a ellos, ¿no? ¿Y cómo los combatimos? ¿Cómo los combatimos desde el seno del movimiento obrero? Todos los trabajadores, ¿cómo los combatimos? Y empezando a tener propias políticas propias en la educación, en la salud, en la cultura, en el deporte. Así los debemos combatir. Y digo, y vuelvo a lo mismo de siempre, y hay fuerzas disponibles para hacerlo. La gente, los laburantes, ¿no? Están dispuestos a hacerlo. Y esto está en marcha. Esto está en marcha. Y digamos, es la hora de los pueblos. Que llega para quedarse. Sí. Pero hay que ser muy cuidadosos. Hay que ser muy cuidadosos. Y combatir al enemigo con ideas, como lo combaten ellos. Mm. Con ideas. Convencer, persuadir al otro. Claro. Claro. 21:31 minutos. Y seguimos aquí. En la 96.5. Vamos a ir a la música para toda la gente del barrio 18 de Julio, y nos olvidamos, vamos a agarrar los últimos 5 minutitos, vamos a discutir un poquito del fútbol, que también nos gusta, mañana juega la selección, y vamos a ver, yo no sé, Brasil quedó afuera, qué bárbaro. No, Uruguay, después de 40 años, está en cuartos de final. ¿Qué tal? Vamos a la música para todos ustedes, la gente del 18 de julio, y para todos igual aquellos que están, para todos aquellos que están sintonizando la radio. ¿Qué es lo que...

Muy bien, aquí estamos al aire nuevamente en la 96.5, en esto que hemos llamado la hora de los trabajadores. Nos ha llegado un mensajito aquí a la radio al 64640785, que dice así: hola, soy Silvia de Las Flores. Quería decir que en Las Flores, las calles de Móstenes y Bucetich son un desastre. Así se va comunicando la gente aquí a la radio. A ver, las calles, un gran problema que tenemos todos los monerenses aquí. Pero vamos a ver, por ahí del otro lado hay algún alma de buena voluntad y pueda solucionar el problema a la gente de Las Flores, de las calles mencionadas, de Móstenes y Bucetich. Así que, Silvia, muchísimas gracias por comunicarte y espero que estés siempre ahí del otro lado, escuchando la voz de los trabajadores de Moreno y algunos lugares donde llega la 96.5. Muchísimas gracias. Bien, estamos a 18 minutos de culminar el programa de día viernes. Habían algunas cositas que querían decir, muchachos, nos queda poquito. Bueno, tocando justo el tema de las calles, ¿no? En Moreno. Y sí, yo creo que en todo Moreno es un desastre. Pero lo que pasa es que, bueno, hay barrios más olvidados que otros. Algunos con, no sé si llamarlo, privilegios más que otros, ¿no? O porque lindante o cerca vive algún conocido, ¿no? De algún sector por ahí, qué sé yo. En fin, sabemos, ¿no? De lo que estamos. Sí, seguramente. Y obviamente barrios que están intransitables, que no entra un remis, que no entra una ambulancia, que no entra un patrullero, o sea, no entra nadie. Y realmente es penoso porque la gente de Moreno es solidaria, la gente de Moreno cuando tiene que aportar, aporta, cuando tiene que ser solidaria lo es, o sea, no duda, en ese sentido no duda. Y justo esa zona siempre ha acompañado, digamos, un proyecto local, digamos, ¿no? Y son gente de trabajo, gente que no nunca ha quemado goma, nunca ha cortado ruta, directamente ha acompañado en este caso a la gestión local, ¿no? Pero no recibió nunca nada, ahí están esperando que alguien se apiade de ellos y se acuerde que ellos existen y que eso es Moreno, provincia de Buenos Aires, de la República Argentina. Walter, yo creo que eso se relaciona con lo que venimos diciendo. Indiscutiblemente no tenemos un mundo perfecto, ni un municipio perfecto, ni nuestro barrio es perfecto, pero indiscutiblemente somos nosotros los que tenemos que resolver ese problema. Hemos visto en todo este tiempo que ha transcurrido en nuestra historia que ha habido grandes altibajos. Hubo un momento en que cuando la participación popular posibilitó que se construyera un país distinto, se construyó. Luego vinieron otra vez los otros, los dueños de las cosas, los que se apropiaron de las cosas, y destruyeron nuevamente. Y nosotros los hemos visto. Creo que tenemos claro de que nuestra participación es la que construye en realidad. La posibilidad de que tengamos un mundo mejor, un municipio transitable, un barrio en donde tengamos salud, educación y tengamos camino, está en nosotros. Nuestra propia participación tiene que lograr que se modifiquen las cosas. Es lo que es este programa. Esto posibilita que los trabajadores tengamos voz y tengamos voto y tengamos la posibilidad de incidir en nuestra sociedad. creo que la señora que habló está participando. Eso es lo que tenemos que esperar de toda nuestra comunidad. Así es, Nicanor. Reforzando lo que vos decís, digo, y pienso en voz alta, ¿cuándo nos vamos a unir todos por un Moreno distinto, un Moreno para todos, donde podamos estar totalmente de acuerdo todos? Lo escucho, compañero Juan. Bueno, digo, ahí se manifestaba, nosotros cuando miramos a Moreno, miramos al mundo. Sí, ¿no? Yo, digo, en todo momento, digo, ahí el mensaje que acaba de llegar de trabajadora, seguramente Silvia, esto de las calles, digamos, de que de esto que decimos, queda mucho por hacer, y a veces yo digo, voy a plantear esto quiero que se interprete de la mejor manera posible, en el que a veces decíamos recién, hablábamos, y traigo a colación esto, hablábamos del Bicentenario, gran fiesta popular en donde los trabajadores, el pueblo, no sale a expresarse, ¿no? Y en donde dijimos, bueno, ya está, ¿no? Parece que ya de alguna manera este proyecto nacional y popular, que tiene una fuerte mirada y que viene teniendo políticas hacia los sectores populares, con dificultades, con limitaciones, con errores, que hay que discutirlos, ¿no? Y en eso de la discusión también desarrollar y hacer, ¿no? En esto nosotros siempre planteamos, nadie tiene la varita mágica para resolverle los problemas a nadie. Ahora digo, haciendo colación a lo del mensaje, es cierto que hay muchas calles de los barrios, muchos barrios en los cuales no se puede transitar, no se pueden llegar los vehículos. Ahora digo, ¿cómo nos empezamos a juntar? ¿No? Porque nosotros, digamos, yo reivindicando a los trabajadores periodistas que tienen coherencia, digo, nosotros no somos periodistas, somos trabajadores que venimos a expresar lo que pensamos, pero en ese pensar queremos hacer. Y hoy tenemos este espacio en donde podemos decir esto, pero decirlo es hacerlo, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo a partir de los mensajes y demás que lleguen y demás, cómo desde este humilde espacio de radio donde los trabajadores vienen a expresarse, ¿no? ¿Cómo podemos ir dando la respuesta todos juntos? Y en esto que digo, que no se malinterpreten las cosas, es, digamos, a muchísimos funcionarios, muchachos, dejémonos de limarnos los dientes a ver qué podemos agarrar y empecemos a hacer las cosas en serio. Empecemos a recorrer, como algunos lo hacen seguramente. Empecemos a recorrer los barrios, empecemos a hablar con la gente, empecemos a hablar con los trabajadores. Dejemos de mirarnos el ombligo y tener esas peleas individuales que son, a las claras, son luchas por espacio de poder. El poder real está en la base. El poder real está en los trabajadores. Y seguramente, y nosotros estamos convencidos, de que tienen que venir hacia acá. No es hacia otro lado. Muy bien. La pasión de lo que se trata de hacer y es entendible, ¿no? Es entendible. Uno saca para afuera tal vez lo que tiene guardado de hace mucho tiempo, de muchos años, y sin, de alguna manera, sin querer molestar a nadie. Yo creo que hoy llamar a la reflexión, justamente lo que decía Walter, a las personas que están hoy gobernando Moreno. No es en contra. Es que a no favor. Es un solo partido. Exactamente. O sea, es en favor de un Moreno mejor y construirlo entre todos. O sea, tener ese lugar de discusión, ¿no? A realizar un futuro mejor para todos. Es un poco lo que tratamos de hacer desde aquí. Y por supuesto la participación de todos los vecinos que aunque parezca muy chiquitito, cada cosa que ellos pueden aportar a esto, su pensamiento, así como Silvia, ¿no? En su mensaje, toda la gente de Cuartel Quinto y de otros lugares a donde llega la radio. Saber que la lucha es de todos. O sea, construir es entre todos por algo mejor. De ser individual o esperar que las cosas vengan, y es medio que va a costar mucho, ¿no? Muy difícil que llegue. Pero sí, si hay unidad, seguramente todo se va a resolver mejor y para bien de todos. Sí, seguro, en eso uno lo tenemos claro, creo que los trabajadores siempre lo tenemos claro eso. Y la participación es fundamental y el objetivo es sumar, obviamente que es sumar, pero en ese sumar también tenemos que ver que hay cosas que se hicieron o se hacen mal. Y no podemos negar la realidad. O sea, la realidad es esa, la que ya sabemos. Bueno, tenemos que empezar a cambiar. Y como dijo acá Walter, es hora de que se deje mirar el ombligo, ¿no? O sea, cuando esto nos llegue, nos va a llegar a todos. Y nos va a arrastrar a todos por igual. Así es. Bien. Gente de Cuartel Quinto, nosotros ya nos estamos despidiendo de este segundo programa aquí en la 96.5. Antes quería agradecer a los auspiciantes del programa. Maxi Kiosco Ramoncito, Kiosco Jessica y Nati, Peluquería Ninfa, Parrilla David, Corralón Los Hermanos y al señor Mauricio Ábalos. Y para ellos un saludo grande, ¿no? Y gracias por confiar en este espacio de los trabajadores. Quiero agradecer la presencia de Francisco y espero que esté de nuevo aquí. Con mucho gusto, claro que sí, que vamos a estar con ideas concretas, ¿no? El señor Nicanor, también esperamos que vuelva aquí al programa, que esté con nosotros, que comparta este espacio. Y todo aquel que se quiera acercar a la radio y plantear las situaciones para ver de qué manera se pueden ir. Nos podemos ir arrimando y dialogando en las cosas que se pueden construir aquí. Desde luego, agradezco mucho la invitación. Sí que voy a seguir participando. Señor Walter Collante. Bueno, de hecho ya se viene culminando un programa, digamos, este espacio, que es donde los trabajadores podemos expresar lo que pensamos y a su vez poder desarrollarlo, ¿no? Conjuntamente con todos los trabajadores de Moreno de los distintos barrios. Así que tengan buenas noches. Y vamos a Argentina mañana, que vamos con 3-1 en contra de Alemania. Muy bien. Nosotros nos estamos despidiendo. Nos vamos a ir. Un saludo para Pati Pazma. En la conducción, digamos, de alguna manera, aunque todos somos parte de esto. Mi nombre es Carlos Alberto. Les dejo un saludo enorme. Agradecerle al señor Juan Carlos que estuvo en los controles de este programa. Y los esperamos y los invitamos a compartir junto a nosotros el pensamiento de los trabajadores y oír a todos los que tengan